Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Historias con Swing. Sí, sí, habéis oído bien, Historias con Swing, porque os recordamos que temporada nueva, sintonía nueva. Contamos que si os molan estas músicas las podéis consultar en la página web de la Radio 97 Libre de Bilbao. Tenéis una lista de Spotify donde todas estas músicas, incluida esta maravillosa Wund Wund de Wim Mertens, están disponibles para el solaz de vuestros oídos. Así que buenas tardes, buenas noches, buenas todas, Joaquín. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Acabo de caer, me he dado cuenta de un hecho muy importante de este libro que vamos a compartir hoy, del pequeño Nicolás, que está escrito por René Goscinny, que es el guionista también de Asterix, y me he dado cuenta de que los niños, los amigos de el pequeño Nicolás andan todo el día a la gresca. ¿Cómo? ¿Quiénes andan todo el día a la gresca, Martín? Asterix y Obelix. Y esto está basado mucho porque se hicieron amigos Senpei y Goscinny y empezaron en Nueva York a contarse anécdotas e historias de cuando eran pequeños, y se ve que tenían unas clases donde se armaban unos líos, unos quilombos del copón. Vaya cosas tiene tu padre, Martín. Se fija en todos estos pequeños detalles. No, pequeños no son, ¿eh? Detalles, pero pequeños no. Hay que informar que hoy hemos tenido que prescindir de nuestro otro colaborador, Ibai, porque tenía conflictos de agenda para completar este segundo programa, pero le mandamos desde aquí un caluroso saludo. Saludos. ¿Y cuál es el trasfondo, cuál es el valor fundamental de estos libros? Le preguntaron a Senpé, y él dijo, tal vez sea la amistad. Porque a pesar de que el pequeño Nicolás con sus amigos siempre se pelea y tiene unos líos de aupa, le pegan puñetazos y acaban todos rodando por los suelos, son unos amigos inseparables y siempre están jugando juntos. El fútbol. Alcestes nos citó un montón de compañeros de clase para esta tarde en el solar, no lejos de casa. Alcestes es mi amigo, está gordo, le gusta mucho comer y nos citó porque su papá le regaló un balón nuevo de fútbol y vamos a jugar un partido fenómeno. Es estupendo este Alcestes. Nos encontramos en el solar a las 3 de la tarde, éramos 18. Hubo que decidir cómo se formarían los equipos para que hubiera el mismo número de jugadores en cada lado. Lo del árbitro fue muy fácil, escogimos a Ñan. Añan es el primero de la clase, no nos gusta demasiado, pero como lleva gafas no se le puede pegar, lo que para un árbitro es una gran ventaja. Y además ningún equipo quería a Añan, porque no es muy bueno en deportes, y llora mucho. Lo que sí que puedo discutir es cuando Añan pidió que le dieran un silbato. El único que tenía uno era Rufo, cuyo padre es agente de policía. No puedo prestar mi silbato, es un recuerdo de familia, dijo Rufo. No había nada que hacer, por fin se decidió que Añan avisaría a Rufo y que Rufo pitaría en su lugar. ¿Qué pasa? ¿Se juega o qué? Empieza a tener hambre, gritó Alcestes. Pero la cosa se complicó, porque si Alcestes, digo Añan, hacía de árbitro, no éramos más que 17 jugadores, con lo que sobraba uno en el reparto. Entonces encontramos un truco, uno sería el juez de línea y agitaría una banderita cada vez que la pelota saliera del campo. Escogimos a Magencio. Un solo juez de línea no es demasiado para vigilar todo el campo, pero Magencio corre muy deprisa, tiene piernas muy largas y flacas, con grandes rodillas sucias. Magencio no quería saber nada, quería jugar al balón, y además nos dijo que no tenía bandera. Pero por fin aceptó ser juez de línea durante el primer tiempo. En cuanto a la bandera, agitaría un pañuelo, que no estaba muy limpio. Claro, al salir de casa no sabía que su pañuelo iba a servir de bandera. Bueno, vamos, gritó Alcestes. Después ya era fácil, solo quedaban 16. Hacía falta un capitán en cada equipo, pero todos queríamos ser capitanes. Todos, salvo Alcestes, que quería ser portero, porque no le gusta correr. Nosotros estábamos de acuerdo. Va bien Alcestes de portero, es muy ancho y cubre mucha portería. pero quedaban aún 15 capitanes y había unos cuantos de más, la verdad. «Soy el más fuerte», gritaba Eudes. «Seré el capitán y daré un puñetazo en la nariz al que no esté de acuerdo». «El capitán soy yo, soy el mejor vestido», gritó Godofredo, y Eudes le dio un puñetazo en la nariz. Pero era cierto que Godofredo estaba bien vestido. Su papá, que es muy rico, le había comprado un equipo completo de futbolista con una camiseta roja, blanca y azul. «Si no me dejáis el capitán, llamo a mi papá y os mete a todos en la cárcel», gritó Rufo. Yo tuve la idea de echar a suertes con una moneda, con dos monedas, porque la primera se perdió en la hierba y no hubo forma de encontrarla. La moneda la había prestado Joaquín y no estaba muy contento de haberla perdido. Se puso a buscarla, aunque Godofredo le había prometido que su papá le mandaría un cheque para reembolsarle. Por fin se eligieron los dos capitanes, Godofredo y yo. «Vamos, no quiero llegar tarde a merendar», gritó Alcestes. «¡Jugamos!». Después hubo que formar los equipos. La cosa iba bastante bien con todos, salvo con Eudes. Godofredo y yo queríamos a Eudes, porque cuando corre con el balón nadie puede pararlo. No es que juegue muy bien, pero da miedo. Joaquín estaba muy contento, porque había encontrado su moneda, y entonces se la pedimos para echarnos a suertes a Eudes, y de nuevo se perdió. Joaquín se puso otra vez a buscarla, muy enfadado, y entonces Godofredo ganó a Eudes jugándonoslas a las pajitas. Godofredo lo nombró guardameta. Seguramente se dijo que nadie se atrevería a acercarse a la portería, ni mucho menos a meter dentro el balón. Eudes se pica con facilidad. Alcestes comía bizcochos, sentado entre las piedras que marcaban su portería. No tenía una pinta muy satisfecha, la verdad. «¿Qué? ¿Empezamos o no?», gritaba. Nos dispusimos sobre el campo. Como no éramos más que 7 a cada lado, aparte los porteros, no era muy fácil. En cada equipo se empezó a discutir. Había montones que querían ser delantero centro. Joaquín quería ser extremo derecho, pero era porque la moneda había caído en aquella esquina y quería seguir buscándola mientras jugaba. En el equipo de Godofredo la cosa se arregló pronto, porque Eudes dio montones de puñetazos y los jugadores se pusieron en su sitio sin protestar y frotándose la nariz. «Pega muy duro este Eudes». En mi equipo no conseguíamos ponernos de acuerdo, hasta que Eudes dijo que vendría a darnos puñetazos en la nariz a nosotros también, y entonces ya nos colocamos. Agnán dijo a Rufo: «¡Pita!». Y Rufo, que jugaba en mi equipo, pitó el comienzo del juego. Godofredo no estaba muy contento. Dijo: «¡No, vale! Nosotros tenemos el sol de frente. No veo la razón de que mi equipo juegue en el lado malo del campo». Yo le contesté que si no le gustaba el sol, solo tenía que cerrar los ojos y quizá jugaría mejor así. Entonces nos pegamos. Rufo se puso a pitar con su silbato. «¡No he dado orden de pitar!», gritó Agnán. «¡El árbitro soy yo!». Eso no le gustó a Rufo, que dijo que no necesitaba permiso de Agnán para pitar, que pitaría cuando le viniera en gana, e incluso ahora mismo, y se puso a pitar como un loco. «¡Eres malo, eso es lo que eres!», gritó Agnán, que empezó a llorar. «¡Eh, chicos!», dijo Alcestes de su portería. Pero nadie le hacía caso. Yo continuaba peleándome con Godofredo. Ya le había roto su bonita camiseta roja, blanca y azul, y él decía: «¡Bah, bah, bah! No importa, mi papá me comprará montones más». Y me daba patadas en los tobillos. Rufo corría detrás de Agnán, que gritaba: «¡Tengo gafas, tengo gafas!». Joaquín no se ocupaba de nada. Buscaba su moneda, aunque seguía sin encontrarla. Eudes, que se había quedado tranquilamente en su portería, se hartó y empezó a repartir puñetazos en las narices de los que estaban más cerca de él, o sea, de los de su equipo. Todos gritaban, corrían, ¡puh! Nos divertíamos de lo lindo, era formidable. ¡Chicos, chicos, estáos quietos! Gritó de nuevo Alcestes. Entonces Eudes se enfadó. ¡Tenías prisa por jugar! Le dijo Alcestes. ¡Pues ya estamos jugando! Y si tienes algo que decir, pues espérate al final del primer tiempo. ¿El primer tiempo de qué? Preguntó Alcestes. Acabo de darme cuenta de que no tenemos balón. ¡Me lo he olvidado en casa! Chocho, chochos. Hemos tenido un no nuevo en clase. Por la tarde, la maestra llegó con un niño que tenía el pelo todo rojo, pecas y los ojos azules, como la canica que perdí ayer en el recreo, pero Magencio hizo trampas. ¡Niños! Os presento a un nuevo compañerito. Es extranjero y sus padres lo han metido en esta escuela para que aprenda a hablar francés. Cuento con que le ayudaréis y seréis muy amables con él. Y la maestra se volvió hacia el nuevo y le dijo... A ver, diles tu nombre a tus compañeros. El nuevo no entendió lo que le decía la maestra. Sonrió y vimos que tenía montones de dientes terribles. ¡Qué suertudo! Dijo Alcestes, un chaval gordo que come sin parar. Con dientes como esos, ¡pah!, debe morder muy buenos bocados. Como el nuevo no decía nada, la maestra nos dijo que se llamaba George McIntosh. Yes. Dijo el nuevo. Georges. Perdona, señorita. Dijo Magencio. ¿Se llama Jorge o Chorches? La maestra nos explicó que se llamaba Jorge, pero que en su lengua eso se pronunciaba Chorches. Bueno. Dijo Magencio. Lo llamaremos Yoyo. No. Dijo Joaquín. Hay que pronunciar Chocho. Cállate, Joaquín. Dijo Magencio. Y la maestra los castigó a los dos. La maestra hizo sentar a Chocho al lado de Añán. Añán tenía pinta de desconfiar del nuevo. Como es el primero de la clase y el ojito derecho de la maestra tiene miedo de los nuevos, que pueden resultar primeros y ojitos derechos. Con nosotros, Añán sabe que puede estar tranquilo. Chow Chow se sentó y se... sin dejar de lanzar su sonrisa llena de dientes. ¡Ay, lástima que nadie hable su lengua! Dijo la maestra. Yo poseo ciertos rudimentos de inglés. Dijo Añán, que todo hay que decirlo, habla muy bien. Pero cuando Añán sacó sus rudimentos ante Chow Chow, Chow Chow lo miró y después se echó a reír, tocándose la frente con el dedo. Añán estaba muy picado, pero Chow Chow tenía razón. Luego nos enteramos de que Añán le contó cosas sobre que su sastre era rico, My Tailor is Rich, y que sobre el jardín de su tío, que era más grande que el sombrero de su tía. Este Añán está loco. Tocaron a recreo y salimos todos, salvo Joaquín, Magencio y Clotario, que están castigados. Clotario es el último de la clase y no sabía su lección. Cuando Clotario le preguntan, se queda siempre sin recreo. En el patio nos pusimos todos a rodear a Chow Chow. Le hicimos muchas preguntas, pero todo lo que él hacía era enseñarnos montones de dientes. Después se puso a hablar, pero no entendimos nada. Sonaba como wenshen, wenshen, wenshen, y eso era todo. Lo que pasa... Dijo Godofredo, que va mucho al cine. Es que habla en versión original, necesita subtítulos. Quizá podría traducirlo, dijo Añán. Que quería probar sus rudimentos un poco más. Va, dijo Rufo, estás chalao. Eso le gustó al nuevo. Señaló a Añán con el dedo y dijo... ¡Au, chalao, chalao, chalao, chalao! Estaba encantado. Añán se marchó llorando. Añán llora todo el tiempo. Nosotros empezamos a encontrar estupendo a Chow Chow y yo le di un trozo de mi chocolate del recreo. ¿Qué deportes se hacen en tu país?, preguntó Eudes. Chow Chow, claro, no entendió. Continuaba diciendo... Chalao, chalao, chalao, chalao. Pero Godofredo contestó... Mira qué pregunta, estos juegan al tenis. ¡Cara payaso! Gritó Eudes. No estoy hablando contigo. ¡Cara payaso! ¡Chalao, chalao, chalao, chalao! Gritó el nuevo, que tenía una pinta de divertirse con nosotros de lo lindo. Pero a Godofredo no le gustó la forma en que le contestó Eudes. ¿Quién es un payaso?, preguntó. Y estaba en un error, porque Eudes es muy fuerte y le encanta dar puñetazos en la nariz. Y no falló el que le dio a Godofredo. Cuando vio el puñetazo, Chow Chow dejó de decir... ¡Chalao, chalao, chalao! Y... ¡Cara payaso! Miró a Eudes y dijo... ¿Boxing? Very well. Y se puso los puños delante de la cara y empezó a bailar alrededor de Eudes, como los boxeadores en la televisión de Clotario. Porque nosotros aún no la tenemos. Y a mí me gustaría que papá comprase una. ¿Pero qué le ha dado?, preguntó Eudes. ¿Quiere boxear contigo, gordo?, contestó Godofredo, que se frotaba la nariz. Eudes dijo... Bueno. Y trató de boxear con Chow Chow. Pero Chow Chow se las arreglaba mucho mejor que Eudes. Le daba un montón de golpes y Eudes empezaba a enfadarse. Si no deja la nariz quieta, ¿cómo queréis que pelee?, gritó. Y ¡pam! Chow Chow le dio un puñetazo a Eudes que lo hizo caer sentado. Eudes no estaba enfadado. ¡Eres forzudo!, dijo al levantarse. ¡Forzudo, chalao, cara payaso!, contestó el nuevo, que aprende a todo gas. El recreo terminó y, como de costumbre, Alcestes se quejó de que no le daba tiempo de comer sus 4 bollos rellenos de mantequilla que trae de su casa. En clase, cuando entramos, la maestra le preguntó a Chow Chow si se lo había pasado bien. Entonces, Añán se levantó y dijo... ¡Señorita, le he enseñado palabrotas! ¡No es cierto, cochino embustero!, gritó Clotario, que no había salido al recreo. ¡Chalao, cara payaso, cochino embustero!, dijo Chow Chow, muy orgulloso. Nosotros no decíamos nada porque veíamos que la maestra no estaba muy contenta. Deberíais avergonzaros, dijo, de aprovecharos de un camarada que ignora vuestra lengua. Y eso que os había pedido que fuerais amable. Pero es que no se puede confiar en vosotros, ¿eh? Os portáis como pequeños salvajes, como maleducados. Chalao, cara payaso, cochino embustero, salvaje, maleducado, dijo Chow Chow, que tenía pinta de estar cada vez más encantado de aprender tantas y tantas cosas. La maestra lo miró con ojos muy abiertos. Pero... Dijo, Jorge, no hay que decir esas cosas. ¿Lo ves, señorita? ¿Qué le decía yo?, dijo Añán. Oh, si no quieres quedarte castigado, Añán, guárdate para ti tus reflexiones. Añán se echó a llorar. ¡Sucio chivato!, gritó alguien. Pero la maestra no supo quién era, porque si no, no me habría castigado. Entonces Añán se tiró al suelo gritando que nadie lo quería, que era espantoso y que iba a morirse. Y la maestra tuvo que salir con él para echarle agua en la cara y calmarlo. Cuando volvió la maestra con Añán, tenía pinta de cansada. Pero afortunadamente, sonó la campana final de la clase. Antes de irnos, la maestra miró al nuevo y le dijo... Ay, me pregunto qué van a pensar tus padres. Sucio chivato, contestó Chow Chow, dándole la mano. La maestra no tenía por qué inquietarse, pues los padres de Chow Chow debieron de pensar que ya había aprendido todo el francés que necesitaba. La prueba es que Chow Chow no volvió más a la escuela. Thank you. Al salir de la escuela, he seguido a un perrito. Tenía pinta de perdido, el perrito. Estaba completamente solo y me dio mucha pena. Pensé que el perrito estaría encantado de encontrar un amigo y las pasé moradas para atraparlo. Como el perrito no tenía pintas de morirse de ganas de venir conmigo, debía desconfiar. Le ofrecí la mitad de mi bollo de chocolate y el perro se lo comió y se puso a menear el rabo en todos los sentidos. Y yo le llamé Rex, como en una película policíaca que había visto el jueves pasado. Después del bollo, que Rex se comió casi tan deprisa como lo habría hecho Alcestes, un compañero que come sin parar, Rex me siguió muy contento. Pensé que sería una buena sorpresa para papá y mamá cuando yo llegara a Rex a casa. Y después, pues le enseñaría a Rex a hacer gracias, guardaría la casa y también me ayudaría a encontrar bandidos, como en la película del jueves pasado. Pues bien, estoy seguro de que no me creeréis. Pero cuando llegué a casa, mamá no se puso muy contenta al ver a Rex. No se puso nada contenta. Hay que decir que parte de la culpa la tuvo Rex. Entramos en el salón y llegó mamá. Me besó, me preguntó si todo había ido bien en la escuela, si no había hecho tonterías, y después vio a Rex y se puso a gritar. ¿Dónde has encontrado a ese animal? Yo empecé a explicar que era un pobre perrito perdido que me ayudaría a detener a montones de bandidos. Pero Rex, en vez de quedarse quieto, saltó a un sillón y empezó a morder el cojín. Y era el sillón donde papá no tiene derecho a sentarse, salvo si hay invitados. Mamá continuó chillando. Me dijo que me tenía prohibido traer animales a casa. Y es cierto, mamá me lo prohibió la vez que llevé un ratón. Que era peligroso, que ese perro podía tener la rabia y que me daba un minuto para sacar al perro de casa. Me las vi negras para convencer a Rex a que soltara el cojín del sillón. Y además se quedó con un trozo entre los dientes. No comprendo cómo le gusta eso a Rex. Después salí al jardín, con Rex en brazos. Yo tenía muchas ganas de llorar, de modo que eso es lo que hice. No sé si Rex estaba también triste. Estaba demasiado ocupado escupiendo trocitos de lana del cojín. Entonces papá llegó y nos encontró los dos sentados ante la puerta, yo llorando y Rex escupiendo. Bueno, dijo papá. ¿Qué pasa aquí? Entonces le expliqué a papá que mamá no quería a Rex y que Rex era mi amigo y que yo era el único amigo de Rex y que él me ayudaría a encontrar a montones de bandidos y que haría gracias que yo le enseñaría y que yo era muy desgraciado y volví a echarme a llorar un rato mientras Rex se rascaba una oreja con la pata trasera, lo cual es terriblemente difícil de hacer. Lo intentamos una vez en la escuela y el único que lo conseguía era Magencio, que no tiene las piernas muy largas. Papá me acarició la cabeza y después me dijo que mamá tenía razón. Que era peligroso traer a perros a casa, que pueden estar enfermos y se ponen a modernos y después ¡plaf! Todo el mundo se pone a babear y a estar rabioso. Y que algún día lo aprendería en la escuela. Que Pasteur inventó una medicina, que es un benefactor de la humanidad y que se puede curar, pero hace mucho daño. Yo le contesté a papá que Rex no estaba enfermo, que le gustaba mucho comer y que era terriblemente inteligente. Papá entonces miró a Rex, le rascó la cabeza, como me hace a mí a veces. Es cierto, tiene aspecto de buena salud este perrito, dijo papá, y Rex se puso a lamerle la mano. Es muy mono. Después extendió la otra mano y dijo... La pata, dame la patita, vamos, la patita, dámela. Y Rex le dio la patita y después le lamió la mano y después se rascó la oreja. Estaba terriblemente ocupado este Rex. Papá se lo pasaba en grande y después pues me dijo... Bueno, espera aquí, voy a tratar de arreglarlo con tu madre. Y entró en la casa. Es fenómeno, papá. Mientras papá lo arreglaba con mamá, me divertí con Rex, que se puso a hacerme fiestas. Y después, como yo no tenía nada que darles para comer, volvió a rascarse la oreja. Es terrible este Rex. Cuando papá salió de casa, no tenía pinta de estar muy contento. Se sentó a mi lado, se rascó la cabeza y me dijo que mamá no quería perros en casa, sobre todo después del asunto del sillón. Yo iba a echarme a llorar, pero tuve una idea. Si mamá no quiere a Rex en casa, podemos tenerlo en el jardín. Papá reflexionó un momento y después dijo que era una buena idea, que en el jardín Rex no haría estropicios y que íbamos a construirle una caseta enseguida. Yo, pues besé a papá. Fuimos a buscar tablas al desván y papá trajo sus herramientas. Rex se puso a comer begonias, pero es menos grave que el sillón del salón, porque tenemos más begonias que sillones. Papá empezó a elegir las tablas. Ya verás, le vamos a hacer una caseta formidable, un verdadero palacio. Y después... Le enseñaremos a hacer montones de gracias y guardará la casa. Sí, dijo papá, lo adiestraremos para expulsar a los intrusos, como Bledurt, por ejemplo. El señor Bledurt es nuestro vecino, y a papá y a él les encanta hacerse rabiar. Lo pasábamos bomba, Rex, papá y yo. La cosa se estropeó algo cuando papá gritó por culpa del martillazo que se dio en un dedo, y mamá salió de la casa. ¿Qué estáis haciendo? Preguntó mamá. Yo entonces le expliqué que habíamos decidido, papá y yo, tener a Rex en el jardín, donde no había sillones, y que papá le fabricaría una caseta y que iba a enseñarle a Rex a morder al señor Bledur para hacerle rabiar. Papá no decía gran cosa, se chupaba el dedo y miraba a mamá. Mamá no estaba nada contenta. Dijo que no quería ese animal en su casa. ¡Mirad lo que ese bicho ha hecho con mis begonias! Rex levantó la cabeza y se acercó a mamá moviendo el rabo, y después le hizo fiestas. Mamá lo miró y después se bajó y acarició la cabeza de Rex. Y Rex le lamió la mano y llamaron a la puerta del jardín. Papá fue a abrir y entró un señor. Miró a Rex y dijo... ¡Kiki! ¡Por fin te encuentro! ¡Te he buscado por todas partes! Pero señor... Preguntó papá. ¿Qué desea usted? ¿Qué deseo? Dijo el señor. Deseo a mi perro Kiki. Se escapó mientras yo le daba su paseíto y me dijeron que habían visto a un chaval traérselo para aquí. No es Kiki, es Rex, dije yo. Y los dos vamos a atrapar bandidos como en la película del jueves pasado y vamos a enseñarle a gastar bromas y a morder al señor Bledurt. Pero Rex tenía un aspecto muy satisfecho y saltó a los brazos del señor. ¿Quién me prueba que este perro es suyo? Preguntó papá. Es un perro perdido. ¿Y el collar? Contestó el señor. ¿No ha visto usted el collar? Lleva mi nombre, Julio José Trempe, con mi dirección. Me están entrando unas ganas de denunciarle... Ven, mi pobre Kiki, ya está bien. Y el señor se marchó con Rex. Nos quedamos muy extrañados y después mamá se echó a llorar. Entonces papá la consoló y le prometió que cualquier día de estos yo volvería a traer otro perrito. Y hasta aquí un nuevo programa de Historias con Swim. Encantados de contar contigo de nuevo, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y con las suaves notas del piano de Wim Mertens nos despedimos hasta la semana que viene, en la que tendremos probablemente, cambiaremos de registro y nos iremos a Los Otros Gondra, una obra dramática. Pero mucho cuidado con Wim Mertens, ¿eh? Nos perseguirá toda la temporada, me temo. Thank you.